chueco, prima hermana del perico. Cotorra del pico chueco, prima hermana del perico. Si denuncian mis amores que me traje de Tampico, te de correr de mi milpa, o si no te corto el pico. Qué bonitas son las costas de Guerrero. Hay mujeres sensitivas, hombres fuertes y de acero.